se anunció que volvía a ser recuperada la ex escuela hogar. Y bueno, para hablar un poquito de esto, también la tenemos a la secretaria de Cultura del Gobierno de la provincia, Adriana Lismagio, porque visitó las instalaciones junto al comandante Roberto Horacio Echeveste, a cargo de la brigada y personal civil del edificio. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por siempre escucharnos y estar atentos a toda la actividad de cultura. Esto que estabas comentando, bueno, en realidad es nuestro convenio de acuerdo que vamos a hacer con la décima brigada, el comando donde funcionó en un momento la ex escuela hogar, es mucho más modesto. Lo que nosotros estamos conversando es hacer un uso lo más posible que podamos del auditorio. Quienes tienen más edad como yo recordarán que la escuela hogar entre esa maravilla de edificación también tiene un auditorio muy importante que en una época se utilizó para dar teatro, funcionó allá incluso una escuela de títeres. Antes de la dictadura ese era un lugar espléndido, lleno de cultura. Bueno, este auditorio todavía permanece en este edificio y a raíz justamente, mira, de distintos actos vinculados con los 40 años de la gesta de Malvinas, claro. Yo tuve oportunidad de encontrarme con el comandante a cargo, que es Roberto Echeves. Bueno, una persona que se ha mostrado sensible a la acción de cultura, nos invitó para que fuéramos, nos dijo que había posibilidades, el lugar requiere algunos arreglos, y bueno, primero estuvimos nosotros recorriéndolo, después fue nuestra directora de patrimonio junto con la arquitecta del edificio para intercambiar la posibilidad de algunos arreglos que hay que hacer, que estén enmarcados en las recomendaciones que se hacen para los sitios de patrimonio, claro. Porque esta ex escuela hogar está declarada de patrimonio provincial. Así que en esa tarea estamos, con la ilusión de que, bueno, cuanto antes podamos presentar el lugar ya para abrirlo al público con acciones vinculadas con el arte y la cultura. Realmente sí, leía que más o menos más para invierno tenían la esperanza de poder tenerlo ya preparado. Sí, eso es un anhelo, no es una promesa. En realidad nosotros trabajamos, vos sabés, trabajamos mucho, sí. Hemos encontrado muy buen eco, pero bueno, los trámites llevan tiempo, pero vamos a tratar, digamos, nuestro deseo es que este año lo pongamos a funcionar. Si tenemos la suerte y todo sale bien, tal vez nuestro anhelo es que en vacaciones de invierno podamos estar presentando algún espectáculo para los chicos, porque además es muy emblemático vinculado con los niños y los jóvenes, o sea, nos encantaría que fuera algún espectáculo en ese marco. Vamos a trabajar para hacerlo, están todas las condiciones dadas de diálogo, ya iniciamos formalmente también los acuerdos y bueno, y en esta semana ya también estamos revisando algunas cuestiones que hay que reparar, pero bueno, el lugar, como han sido esas construcciones maravillosas que se hicieron, sí, en la época de la Fundación Eva Perón, son prototipos de edificación como los complejos Chapadmalal, muy muy nobles, que han resistido el paso del tiempo. Realmente. Con mucha solvencia, ¿no? O sea, son construcciones maravillosas que pese al paso del tiempo y algunas faltas de mantenimiento todavía están en bastantes buenas condiciones. La verdad que sí, que increíble la construcción de antes, ¿no? A la hora de levantar estos tremendos edificios y qué bueno que se puedan volver a utilizar con esa historia que tiene cultural detrás esta ex escuela y ahora cuartel. Las actividades, ¿plantearon también en algún momento en este diálogo que también puedan participar quienes están haciendo ahí parando, digamos? ¿Hay personal? ¿Hay mucho personal ahí adentro? Sí, hay la brigada funciona. Si yo no entendí mal, no quiero describir erróneamente, pero hay 400 personas, este lugar. Son dos cosas diferentes, yo quiero aclarar, porque no es que nosotros desde Cultura vamos a recuperar la ex escuela. No, sí. Sé que hay conversaciones a nivel nacional entre la Universidad Nacional de La Pampa, el Ministerio de Defensa de Nación. Sé que es un proceso que no va a ser rápido, porque para que la escuela pueda volver a algún organismo educativo, ya sea la universidad o el gobierno provincial, se requiere que la brigada sea trasladada, y para que sea trasladada a Toay hay que hacer otro lugar donde, o sea, hay que construir un lugar donde se albergue esta brigada. Sé que hay conversaciones firmes con eso, pero eso no es un proceso que va a ser rápido. Lo nuestro es, como digo, más modesto, y pretende dar uso, en todo caso volver al uso que tenía, para el que fue concebido, porque ese salón fue concebido para ser un salón de eventos culturales. Entonces, lo que nosotros pretendemos, hasta tanto el proceso mayor se concrete, y ojalá que se concrete por buen camino, porque esa, yo entiendo personalmente, además, que eso tiene que volver a la educación. Sería fantástico que allí se pudiera hacer una ciudad universitaria. Sí. Pero bueno, hasta tanto eso suceda, nosotros pretendemos recuperar este salón como para este auditorio, con el uso para el que fue concebido, para que los chicos y los jóvenes y los vecinos del barrio y las familias puedan ir a ver una orquesta, una obra de teatro, una obra de títeres, un espectáculo musical. La verdad que sí, va a ser una linda propuesta poder volver, por lo menos desde lo cultural, a poder pisar esas instalaciones, y lo que va a significar para muchos, como decías vos, que la vieron, ¿no?, como escuela hogar, volver a, aunque sea, a ingresar ahí al auditorio para poder darle otra también otro sentido, ¿no? Sí, yo quiero destacar que hemos encontrado muy buen diálogo, muy buena predisposición de las autoridades militares. De hecho, las autoridades militares han estado colaborando durante todo este tiempo de pandemia con el sector de salud, colaboran con las instituciones civiles, y bueno, nosotros pretendemos profundizar esa relación en ese sentido, y bueno, darle este valor a este auditorio con una programación que además tiene que ser libre y gratuita. O sea, esa es la idea de que allí además estos espectáculos sean gratuitos. Adriana, te voy a llevar para otro lado. Tiene que ver con la Feria del Libro. La verdad que después de la buena experiencia que tuvieron en Pico, realmente la gran concurrencia, ahora hay otra convocatoria, presentaciones de libros y propuestas en este caso. Sí, en este momento toda la provincia de La Pampa, el gobierno de la provincia de La Pampa, digamos, haciendo punta desde la Secretaría de Cultura, tenemos un stand en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que es visitada por mucha gente, también recibida con muy buena expectativa después de no haberse podido hacer durante 2 años. Esto termina con un acto que va a ser el domingo 15 de mayo, donde La Pampa va a tener un acto con todo el ente patagónico, con la presencia de todas las autoridades de la Patagonia, y bueno, y ese día termina además la feria, y ahí nomás terminada esa feria nos preparamos para vivir una edición de la Feria Provincial del Libro en la localidad de Telén, que va a ser 4, 5 y 6 de junio, viernes, sábado y domingo. Sí. Y que este año ahí en Telén va a estar dedicada a los pueblos originarios, así que ya estamos también. Es como ir barajando varias naranjas en el aire, pero sí. Bueno, ahí estamos trabajando con mucho compromiso para que también Telén, esa feria provincial de Telén, se transforme en una fiesta en toda la región del oeste. Qué lindo, realmente. Teniendo en cuenta el trabajo que hace la Secretaría de Cultura de la provincia, porque son representantes justamente dentro del Consejo Aborigen también, así que poder darle esa representación también en una Feria del Libro y hablar un poco de la naturaleza y la cultura como parte de bien nuestro. Sí, es una oportunidad también para dar visibilidad a todo un sector que bueno, que tiene sus reclamos desde hace años, y para entender que no somos los primeros habitantes de La Pampa, que antes este territorio estaba habitado por otras personas, que la tierra le pertenece a mucha más gente que a que a unos pocos. Entonces, para conocer un poco más de todo eso, y vuelvo a decir, para dar visibilidad a su cultura, a sus saberes, es que nos pareció importante hacer esta feria y que sean las mismas comunidades allí en la zona, en Telén, en Victorica, en Santa Isabel. Tenemos tejedoras ranqueles, sí. Tenemos gente que trabaja la cerámica, el cuero, bueno, que ellos mismos sean los que cuenten a los chicos, a los jóvenes, en el marco de la Feria del Libro, cosas sobre esa cultura. Para poder participar de esta edición, ¿qué es lo que se requiere más o menos? ¿Te acordás, Adriana? No, en realidad las ferias son libres, hay que ir y participar. Bien. El día viernes, que en general son los días escolares, lo que hacemos es una preinscripción para que todos puedan participar de algún taller específico. Y en cuanto a los escritores que quieran presentar libros y propuestas, ahí sí tienen que acercarse a la Secretaría de Cultura, y lo que pedimos son libros editados en los últimos 2 años. Si son vinculados a la temática, mucho mejor, ¿no? Sí. Esto no es excluyente, pero lo ideal sería que estén vinculados a la temática. Y bueno, como hacemos cada feria, se arman luego las presentaciones de libros. Pero además, bueno, estamos ya convocando editoriales, siempre nos acompañan las editoriales de la provincia de La Pampa, siempre nos acompaña Siete Sellos, la Universidad, la Cooperativa Popular de Electricidad, en fin, todas tratando de presentar material más vinculado con las culturas y los saberes ancestrales. Nada más y nada menos. Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. No, bueno, gracias a ustedes y que tengamos una buena semana. A seguirle metiendo nomás. A seguirle metiendo. Abrazo. Adiós, hasta luego.